para ser sinceros, yo también te quiero. Tú me quieres aunque la cuenta esté en ceros. Amor verdadero, y yo solo quiero que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Contigo nada falta, aunque estemos en cero, estamos en alta. La bruja me lo dijo que tú sales en mis cartas. Ey, no existe quien te aparta, y yo te parto y me gusta porque nada cantas. Contigo yo quiero un amor verdadero. El amor no se acabe que no llueva el dinero. Para ser sincero, contigo yo quiero 10 bebecitos y que se parezcan a mí primero. Que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Hacerlo bien rico otra vez. Hasta el amanecer como Jay Alvarez. Te llevo pa' la finca, no te acuerdas, bebé. Lo que pasó, bebé, en el viejo motel. A ella le gusta fumar, beber, vacilar. Con la amiga gastar, joder, volver. Aquí hay pa' costear, beber. La vida disfrutar, bebé. A ella le gusta fumar, beber, vacilar. Con la amiga gastar, joder, volver. Aquí hay pa' costear, beber. La vida disfrutar, bebé. Que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Que estés bien, bebé. Mírame a los ojos que todo está bien. Hagámoslo otra vez. Yo lo sé. Tú lo sabes. M-A-L-I, el malilla. Esquina Inc. Ay, Gary, dime Nando. Dime. Reggaetón mexicano.